Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Estas manos que levantan esta bandera de acá, que rescatan la historia de nuestros muertos, son las manos de la dignidad. Por eso estamos acá. Frente a la corrupción de los jueces, de los fiscales y de todas las instituciones del Estado, solo nos queda el camino de la rebelión popular, y ustedes lo han iniciado. La represión es lo que cierra la lógica del sistema. Entonces, por eso siempre ponemos el eje en la organización de la gente. Estamos queriendo terminar la parte de papelerío de la asociación y avanzar en la construcción, para poder tener nuestra sede, nuestro lugar para hacer otras cosas. Nos sentimos profundamente defraudados, no solamente porque no nos dejaron entrar al recinto de la legislatura, sino que firmaron sin ningún miramiento una modificación a la ley 3.308, dejando completamente desprotegido al ambiente marino y costero. En la propuesta nueva constitución se reconoce que Chile es un Estado unitario, pero en el cual existe una plurinacionalidad, es decir, que existen diferentes naciones, haciendo un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que es una deuda histórica que ha habido en el país. Y por eso la verdad es que es un texto que incorpora varios de los elementos en materia medioambiental que han sido parte de las discusiones respecto de mejoras profundas de la política pública en materia ambiental, que han demandado movimientos sociales, territoriales, movimientos ambientales. Esta cuestión de cómo se miraba al otro, al pueblo rom, como con miedo, con temor, inclusive manifestaron abiertamente algunas familias en reuniones de padres querer sacar a sus hijos de determinada sala porque había niños de la comunidad gitana quienes temían. Enfoques. Trelew Chubut. Bajo el lema Memorias de lucha, futuro de revolución, se llevaron a cabo las actividades en el marco de los 50 años de la masacre de Trelew. Organizaciones sociales, políticas, sindicales e independientes de los gobiernos participaron de la marcha convocada por la Comisión por la Memoria del Pueblo, Hilda Fredes, partiendo el pasado 22 de agosto desde el comedor universitario hacia el Aeropuerto Viejo. Hace ya 25 años se mantienen estas actividades para visibilizar la fuga del penal de Rawson de 19 militantes revolucionarios y la posterior masacre, siendo organizadas por la Cátedra Libre 22 de agosto, actual Comisión por la Memoria del Pueblo, que este año fue bautizada Hilda Fredes, en homenaje a la militante y luchadora social que logró la condena al represor Tito Nichols, coautor de la desaparición de su compañero Elvio Ángel Bell. Desde Enfoques compartimos el testimonio previo a la marcha de Pablo Bell, hijo de Hilda y Elvio Ángel Bell, quien recuerda estos 25 años de marchas y se refiere a este nuevo aniversario. Y las palabras de Facundo Morales, militante social y preso político recientemente liberado, quien comenta su situación procesal y comparte un mensaje de lucha teniendo en vistas la actualidad latinoamericana. No, hemos cambiado nosotros, igual, vamos, dentro, para pensarlo así, vamos, cada año vamos, ven nueva gente, ya, ha pasado todo el tema de que se han los juicios, pasó el tema ahora hace poquito lo de Bravo, han pasado tantas cosas que hasta el país ha pasado, cuando fuimos por primera vez, ni siquiera ha pasado el 2001, o sea que fue en el 97, 96, 97, cuando se creó la Cátedra Libre el 22 de agosto, hoy por hoy hemos pasado tantos gobiernos, tantas cosas, viste que uno lo habla con los medios, con la gente que te pregunta, lo único que no cambió es la realidad, que cada vez estamos peor, viste. Pero por lo que ellos lucharon, a todos los 30.000 desaparecidos, todos los compañeros que se hablan de los 16 asesinados o los 19 que fue lo de la toma del aeropuerto, hasta el día de hoy sigue vigente. ¿No? Han habido diferentes líneas, hay gobiernos de centro, digamos, de centro izquierda o de centro, pero que no han cambiado la realidad de la gente, cada vez está peor. Cada vez hay más desocupación, cada vez hay más peor distribución de la riqueza, nos vienen gobernando desde afuera, es otra realidad. Si uno pensaba en el 76, capaz que tenían, no sé, los trabajadores tenían un porcentaje muy elevado de la riqueza del país, y hoy por hoy son, no sé, si llegan al 10% o 15% de los. Capaz que en ese momento era el 60, 70 y hoy por hoy. Y partirá un número, ¿viste? No, digo que sea, pues no soy un estadista. Recién fui al acto, hoy al acto oficial, porque yo trabajo en derechos humanos, o sea que tenía que ir sí o sí. Y estaba Maderna, ¿viste? Y le dije, ¿qué haces vos acá, viste? Si vos con derechos humanos no tenés nada, ¿viste? No debemos hacer nunca de política de derechos humanos, ¿viste? Ahora que viene toda la gente de Buenos Aires, están todos, un poco más traen flores, ponen placas, ponen la bandera media asta, ¿viste? En vez de recordar por lo que ellos lucharon o hacer una patria más justa, más soberana, ¿viste? Más distribuir mejor la riqueza, estamos con una realidad que esta gente gobierna para otro. Ha pasado todo, ¿viste? Perder a la madre es algo muy, muy fuerte, y ver a esa persona en ese momento, capaz que uno se peleaba por ciertas cuestiones políticas o no compartir ciertas cosas a veces. Yo tuve una etapa que estuve medio cercano a un sector del peronismo, ¿viste? Y ella en un momento estuvo con ¿cómo se llama? Con el Deate, ¿viste? Claro. No es que uno puede pensar que la gente a veces se equivoca, a veces está. Y uno tiene esas discusiones con la madre, con el que sea, ¿viste? Y lo que nos pasa, yo voy a hablar con el chico este, con Fernando Sandoval, del tema de hijos. Que toda esta gente grande que uno conoce, que viene de Tati Almeida, vienen otras personas más, en unos años más no van a estar más. Nos guste o no nos guste, eso es lo que uno se ve con mi vieja, ¿viste? Ese cuadro de mi vieja va a pasar con mucha gente que uno ve acá. Dentro de 10 años van a tener que cumplir esa función otras personas, porque vamos a seguir yendo a los actos de esto. Otras personas van a tener que cumplir ese rol o cumplir un rol más fuerte, porque si cada vez estamos peor, ¿viste? En algo vamos a tener que cambiarla, ¿viste? No la realidad actual, ¿viste? Bueno, estamos mejor porque estamos en libertad, ¿no? Y como siempre comprometido con el pueblo, con la causa justa del pueblo. Y cómo no estar acá a 50 años de la masacre de Trelew, en esta mi provincia, con este nuestro pueblo, ¿no? Bueno, la situación procesal mía pasó en Colombia de la justicia ordinaria a la justicia especial de paz. Entonces se regularizó la causa y estamos transitando las instancias que debíamos atravesar. En ese aspecto está más encaminada ya. Mira, América Latina ha sido siempre un continente de rebeldía, de lucha por el avance social. Hoy, esto que vos ves acá, que ustedes pueden ver, esta es la dignidad de un pueblo. Y como decía el apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, la bandera de la dignidad, muchas veces en la historia, está levantada por muy pocas manos. Pero esas pocas manos son la esencia de millones de seres humanos. Estas manos que levantan estas banderas acá, que rescatan la historia de nuestros muertos, son las manos de la dignidad. Por eso estamos acá. Enfoques. Concluida la marcha del Aeropuerto Viejo, hoy Centro Cultural por la Memoria, se realizó el acto en conmemoración de los 50 años de la masacre y durante más de 2 horas se compartieron discursos de expresos y presas políticos, referentes y militantes sociales. Compartimos desde Enfoques pasajes de las palabras de Lucho Gómez, expreso político, Juan Antieco, mujer mapuche tehuelche, y el vasco Orsa Ocoa, militante del PRT. Que yo quiero ser breve, pero primeramente, como lo dijo el Vasco, agradecerle al pueblo de Chubut porque los que militamos y militábamos en aquella época cuando caímos presos, teníamos algún grado de explicación por qué estábamos presos. Pero nuestras familias tuvieron que peregrinar desde el norte, desde el sur, desde el litoral, desde Mendoza. Y el pueblo este de Chubut las albergó, se solidarizó, las acompañó, las acogió. Entonces debemos agradecer esa gran fuerza y decisión que tuvieron, aún desafiando a la represión. Pero también quiero decir algo, hay tanto temor verdaderamente de decir realmente por qué se quiso la fuga. Los compañeros que estaban presos en la cárcel siempre buscaron la fuga. Y esto sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué la fuga? ¿Por qué la fuga? Para continuar militando. En ese tiempo no nos alcanzaban las horas para continuar entregándonos al campo popular sin ningún mérito, sin ningún cargo, sin ningún cargo, sin ningún dinero. A veces andábamos con hambre, a veces andábamos con problemas de salud. Sin embargo, teníamos una entrega. Esto es lo que tenemos que recoger de los compañeros de Treleu. Esto es lo que tenemos que... Cuando la compañera me preguntó el lugar donde estuve detenido, lo estuvieron por todos lados, más de 8 años preso y después con libertad vigilada. Y tuve toda una familia presa. Nos torturaron, nos tuvieron incomunicados como rehenes en el Mundial 77-78, un año sin ver la luz, sin tener carta, con un régimen de campo. Pero tantos compañeros que sufrieron en los campos de concentración, tantos compañeros que sufrieron en las cárceles, tantos compañeros que sufrieron en el exilio y le destruyeron la familia porque unos quedaron en un lado y otros están aquí. Pero aún eso, nosotros seguimos luchando. Hoy, a la edad que tenemos, seguimos luchando porque nosotros queremos demostrarle a estos jóvenes, a los viejos y a todos los compañeros que no nos vencieron. Continuamos luchando con la convicción de que tenemos que conquistar el socialismo. Nada más, compañeros. Se sumó. Cumé cupán, cumé nehuén, fentré nehuén tatipuché, cumé acuimita pulamuén. Los familiares de los fusilados de la ciudad de Treleu, muchísimas gracias a la Comisión por la Memoria del Pueblo, gracias a Hilda Frede porque nos marcó el camino, que todo es posible con lucha, gracias al Vasco por haber acordado hoy de que el chubutazo tuvo sabor a pueblo mapuche tehuelche. Quiero pedirle a todos, rememorando estos 19 valientes de corazón noble que dieron su vida por un futuro mejor, que tenemos que reivindicar su memoria luchando, no dejando de luchar nunca, resistiendo, luchando por la verdad, luchando porque se haga justicia, luchando porque este grupito de dirigentes y políticos corruptos no entreguen lo poco que nos queda acá en la provincia, acá en la Patagonia. Tenemos que seguir resistiendo. Sabemos que con la llegada de Massa al gobierno, Chubut será el epicentro de la arremetida megaminera. Y tenemos que estar atentos, tenemos que generar nuevas alianzas, tenemos que mejorar las estrategias, pero no tenemos que dejar de luchar y no tenemos que permitir que estos malnacidos nos roben el futuro. Entonces, hoy también le quiero pedir a las organizaciones que están presentes, a los movimientos sociales, a los dirigentes que hay. Nosotros tenemos una necesidad de justicia que nos atraviesa 526 años. Treleu tuvo justicia, porque hace poco se condenó a uno de los que fusilaron en Estados Unidos. Napalpí tuvo justicia, pero el genocidio indígena de acá de la Patagonia sigue sin tener justicia. Los 176 detenidos en los campos de concentración de Balcheta siguen sin tener justicia. Otro campo de concentración que funcionó, que se llamaba Campo Villegas, acá cerca de Dolabón, también sigue sin tener justicia. Entonces, hoy le pido a todos que hagamos que alguna vez los pueblos indígenas, todo el genocidio que cometió Roca en la conformación de este Estado, tengamos justicia, que llevemos a los responsables y que sea declarado crimen de lesa humanidad. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde Córdoba, desde los trabajadores de Córdoba, desde los movimientos sociales de Córdoba, desde los estudiantes, desde el movimiento de mujeres, venimos a decirles en primer lugar gracias al pueblo del Chubutazo. Nosotros que vimos las imágenes dramáticas, heroicas del Chubutazo, nos dimos cuenta que nuestros 19 compañeros estaban ahí, presentes en las calles del Chubutazo. Y que la fuerza del Chubutazo tenía la fuerza histórica del pueblo mapuche, de la lucha por el ambientalismo, de la lucha por la recuperación de los sindicatos. Gracias, pueblo, y tantas gracias tenemos que dar, porque miren, yo tuve familiares acá y sabemos toda la solidaridad de este pueblo y del pueblo de Rawson con nuestros familiares para que pudieran visitar a nuestros compañeros detenidos. Gracias, pueblo de Chubut. Gracias, pueblo del Chubut, por mostrar el camino, porque ese, el de la rebelión, camino que nos queda frente a la poder, frente a la corrupción de los partidos patronales, frente a la corrupción del gobierno, frente a la corrupción de los jueces, de los fiscales y de todas las instituciones del Estado, solo nos queda el camino de la rebelión popular, y ustedes lo han iniciado. Ese camino que ustedes han iniciado ya se está yendo, se está contagiando a todo el país. Y tenemos rebeliones en Mendoza, y tenemos rebeliones en La Rioja, y tenemos conatos de rebelión en todo el país, porque la situación es insoportable, compañeros. Por eso, con toda esta historia, con toda esta memoria, fortalecer el poder popular, fortalecer la rebelión popular como único camino, compañeros. Y gracias, gracias, pueblo de Chubut, por todo el extraordinario ejemplo que ustedes nos están dando. Créanme que para mí y para miles fue emocionante ver esa jornada de diciembre del año pasado, donde ustedes decían no a todas las instituciones corruptas, a todo el gobierno corrupto, y abrieron un camino que lo vamos a seguir. Gracias a ustedes. Gracias, pueblo de Chubut. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. Denuncian abusos por parte de la policía rionegrina. En los últimos días circuló una denuncia sobre apremio ilegal, golpes e intento de ahorcamiento a un joven en la comisaría número 12 del Bolsón. En clave de la marcha nacional contra el gatillo fácil convocada para este viernes 26 de agosto, conversamos con Diana y Javier, integrantes del colectivo de derechos humanos de El Bolsón, quienes nos cuentan de su acompañamiento a denunciantes y nos invitan a difundir las causas de abuso y represión policial en toda la provincia y el país. Y acompañamos generalmente... Denunciamos los abusos por parte del Estado. Generalmente son los apremios ilegales que hace la policía, la represión que lleva adelante la policía, o cualquier institución que tenga que ver con el aparato represivo. Y generalmente pensamos nuestras políticas basadas en eso, ¿no? En acompañar todo lo que es la violencia represiva, porque es algo que no tiene fin. Sí, también nos organizamos como parte, nos diferenciamos un poco de las organizaciones institucionales, porque consideramos que es necesaria siempre en estos casos que tienen que ver con la violencia que ejerce el Estado, la denuncia pública y la movilización. Y para ello nos parece que hay que ser independiente y poder construir una organización popular. Es un poco lo que apuntamos también al tomar también casos de gente, como, bueno, sin ir más lejos, la ocasión que nos convoca el viernes para poder hacer público esto, que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, tiene que ver con esta idea de que las mismas familias que son víctimas, en algunos casos, no se consideran víctimas, sino militantes por un espacio en donde se pueda construir para luchar. Y son ellas mismas, muchas las madres de los pibes que han masacrado a la policía, las que hacen la convocatoria. Y siempre a los barrios populares. Es el imán que tiene la policía, la prefectura, en algunos casos el ejército, gendarmería. Si bien gendarmería por ahí le gusta más ir al campo, ¿no? Y encontrar en una ruta a alguien, secuestrarlo, después matarlo, como es el caso de Santiago. La policía es mucho más cotidiano para las personas que vivimos en las ciudades. La policía camina en el centro prolijita, con la gorrita, te sonríen, te preguntan qué te hace falta, y en el barrio caminan de otra manera. En el barrio te miran, te patean, te dicen que mirás, te insultan en muchos casos, provocando acciones. No todos son, y qué es lo que quieren, disciplinar, para que el que está falto de recursos, que se los niegan del mismo Estado, el que le niega esos recursos, para que esté disciplinado y no reclame, no pida por el agua potable, no pida por un acceso a su casa, que tenga calles que sean accesibles para no solamente para ir y volver del trabajo, sino que por cualquier emergencia, que entre una ambulancia, un bombero, y bueno, son todos recursos y derechos que no los tienen, y para salir y pedirlos es organizarse, es salir a la calle, y bueno, la policía está para eso, para que a vos no te den ganas de salir a la calle, no te den ganas de organizarte. Entonces siempre los lugares son ideológicamente elegidos, barrios populares, barrios de gente trabajadora, que está estigmatizada con la delincuencia. Entonces, ¿a dónde apuntan? Y a eso, al laburante que está precarizado, al laburante que está falto de todos estos derechos, ¿para qué? Y hay que pegarle, ¿para qué? Para que se quede calladito. Y eso es, para eso está la policía, supongo. Sí, hay una, en la década de los 90, cuando empezó como a surgir esta digamos, segunda generación de reclamos, porque en su momento era, bueno, en la década de la dictadura había unos derechos humanos que tenían que reivindicar todo lo que había pasado, y en democracia, ¿qué, no? Entonces, se empezó a ver esto, que a pesar de la democracia existía, seguía existiendo esto de la represión y de la tortura incluso. Sin ir más lejos, lo que le pasó al muchacho que hoy denuncia esto acá en Bolsón tiene claramente características de tortura dentro de una comisaría. Pero cuando se empezó a ver esto en los 90, se caracterizó de dos formas diferentes la represión. Por la lógica que seguía, que es esta que mencionaba recién Javier, que es la que se da en los barrios, y que tiene como lógica esta, es decir, prevenir a los sectores que pueden potencialmente ser conflictivos. ¿Por qué? Porque son los que nacen con carencias, porque son los que tienen cosas que reclamar muy de fondo, como su forma de vida y eso, y que tienen que ser controlados antes de organizarse. Entonces el joven pobre, de gorrita, el de barrio, ese es el que está direccionado por la represión preventiva. Y está la represión selectiva, que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo acá en la Patagonia y sobre todo acá en Bolsón y Bariloche, en la comarca, que es la que tiene que ver con la militancia y con aquellos que ya están organizados y que están luchando por algo. Tuvo un pico muy alto a partir de lo de Santiago Maldonado, pero bueno, ha ido creciendo y hoy por hoy hay mucha gente procesada o que fue procesada en su momento o que sigue con causas judiciales a partir de reclamos, ya sea por la tierra, ya sea por los incendios que hubo, ya sea por reivindicaciones de tipo de tierra y vivienda de recursos, digamos. Uh-huh. Y que tiene que ver con la precariedad y el, y no me refiero sino la precariedad económica, ¿quién te defiende? Para poder llegar a ese punto tenés que ir bien asesorado. Y para tener un mínimo de asesoramiento legal, o necesitás una cuestión económica, que no la hay. Entonces, por ahí caen en nosotros, podemos darle un asesoramiento, pero no un jurídico, porque ni yo soy abogado, ni ella es abogado, y no tenemos ningún, por el momento, ningún amigo abogado que nos pueda tirar en un centro de semejante magnitud. Uh-huh. Entonces, ¿quién se expone? ¿De qué manera te expones? ¿Para qué te expones? Esas son preguntas que son básicas en una persona que recibió golpes. A mí me golpearon. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que ir a poner la cara de vuelta? ¿Para qué? ¿Para que otra vez el fin de semana camine, llegue a la Puerta del Sol, de bar, de lo, no sé cómo se llaman todos los bares que hay ahí, y me digan, no, ahí está el que le pegamos el otro día, vamos a pegarle de vuelta? Entonces, esas son cosas también que van al por qué yo no denuncio. Es la exposición. ¿Para qué me expongo? ¿Hay algo que me respalda detrás? No, no hay nada. Entonces, es muy difícil conseguir denuncias que sean concretas. Entonces, sí, nosotros te podemos decir, y sí, la mayoría que vienen de aquel barrio, de aquel otro barrio. Pero después cuando lo vas a ir a ver en los papeles, no existe. Pero entendemos que la justicia no va a resolver las situaciones que tienen que ver con la represión, porque la represión tiene una lógica que se la da el sistema en el que vivimos. Y más en este momento, en donde cada vez vemos más el ajuste a nivel económico, y bueno, a nivel social se genera conflictividad cuando no tenés para comer, cuando cada vez te ajustan más. Entonces, la represión es lo que cierra la lógica del sistema. Entonces, por eso siempre ponemos el eje en la organización de la gente. Nosotros somos vecinos, más allá de que tengamos una historia que nos hace reconocer el sistema judicial, cómo se comporta la policía y eso, somos vecinos comunes, digamos. Y entonces desde ese lugar también apelamos a que el vecino común entienda que es necesario la organización entre vecinos. La justicia es necesario recurrir porque es el antecedente y además es lo que nos permite a nosotros hacerlo público. Y también presionar a las autoridades como para que se entienda que está existiendo. Pero lo cierto es que lo que le puede dar un vuelco a eso es la movilización popular. Acá en Bolsón no hay marcha. Hay una decisión que tiene que ver con hacerla en Bariloche por una cuestión de convocatoria. Uh-huh. Sí, lo que hacemos es sumarnos a la de Bariloche y difundir un poco difundir estas causas, que en realidad, como decías recién, se difunden muy poco, o sea, prácticamente son invisibilizadas por el 90% de los medios, salvo los medios independientes, como decías recién. Un poco la idea es visibilizar las causas. En el caso de Bariloche hay muchas causas de, por decirlo de alguna manera, mortales, o sea, donde las víctimas han muerto. Uh-huh. Entonces lo que se hace es, sobre todo, que las familias de esas víctimas puedan expresarse y visibilizar la cantidad y lo sistemático de la situación. Después los reclamos tienen que ver con que las causas lleguen a conseguir culpables, que es una uh-huh. cosa que en general no sucede. Hoy el muchacho que hacía la denuncia no pudo acercarse, pero estaba en una audiencia con su abogado, que es Steiner. Un poco lo que apuntaban es a reconocer a los 4 policías que fueron los que más lo agredieron. Pero sabemos por experiencia de que el 90% de las causas, por no decir todas, no tienen culpables. O sea, no es solamente que suceden estas mismas cosas sistemáticamente, sino que son premiados muchas veces por el sistema policial o gendarmería, ascendidos, incluso gente que tiene montones de causas por torturas, por apremios, por aprietes. Entonces, un poco el reclamo general en estas causas, que suelen ser de este tipo, ¿no? De la represión que se sucede en los barrios. En el caso de Bolsón se le llaman barrios, en otros lugares en las villas. En el caso de Bariloche, en el Alto de Bariloche, es que las causas avancen y lleguen a buen término. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Las grutas. Este jueves se aprobó en la legislatura provincial la modificación de la ley 3.308 que protegía al Golfo San Matías de los proyectos de extracción y transporte de hidrocarburos. Activistas ambientalistas que se congregaron en Viedma repudiaron las modificaciones hechas sin consulta previa y en tiempo récord. Dialogamos sobre lo sucedido con Alicia Calendino, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, quien estuvo presente en la jornada. Durante el día de hoy, 25 de agosto del año 2022, nos hicimos presente un grupo de personas provenientes de Las Grutas, de Sierra Grande y de Viedma, en función de exigir el respeto irrestricto de la ley 3.308 para que mantenga su vigencia sin modificaciones o limitaciones. Defendemos esta ley sancionada el 29 de julio de 1999 por la legislatura de la provincia de Río Negro, la cual prohibía en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera. Parte de esta ley no se modificó, que es la parte que acabo de mencionar, o sea, esas tareas de exploración y extracción, pero sí se modificó el artículo primero de la ley 3.308 en cuanto a que actualmente se va a permitir la instalación de ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, y también para la construcción de terminales para carga y descarga de buques que transportan estos productos. Esto sería frente a las costas de Sierra Grande, en Punta Colorada. De esta manera se vio vulnerada la ley, a pesar de que nos presentamos, porque creemos que la ley 3.308 protege los recursos naturales y ofrece a nuestro Golfo San Matías y a las actividades humanas que de ellos dependen, una amplia protección. Las razones que dieron fundamentos a esta ley tienen actualmente incluso mayor vigencia. Lamentablemente, la gobernadora Carreras anunció su interés de exportar por el puerto de San Antonio Este el gas de Vaca Muerta. Así que esta ley era claramente un obstáculo y hoy vimos que se vulneró esta ley que protege al Golfo de los hidrocarburos. Es por ello que nos manifestamos frente a la legislatura sin poder acceder, sin poder entrar a escuchar la sesión en la cual finalmente se cambió, se modificó la ley de protección. Por lo tanto, queremos compartir esta enorme tristeza que tenemos a nivel de una democracia en decadencia, ya que fue aprobada por mayoría absoluta la ley en la legislatura sin tener en cuenta ninguno de los acuerdos internacionales, de los acuerdos ambientales a los cuales Argentina adhiere. Es por eso que nos sentimos profundamente defraudados, no solamente porque no nos dejaron entrar al recinto de la legislatura, sino que firmaron sin ningún miramiento, una modificación a la ley 3.308, dejando completamente desprotegido al ambiente marino y costero. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro. AFIDA es un club, dice Cecilia Helling, referente de dicha asociación, al referirse a la tarea que realizan en inclusión y deportes en la comarca. Y de hecho, es mucho más que eso. Escuchemos a Cecilia. Bueno, como saben, AFIDA es una asociación con modalidad de club. Me gusta la palabra club porque es abierto, es de tranqueras abiertas, así que participan personas con y sin discapacidad de todas las edades, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y con muchas propuestas lúdico-deportivas y también artísticas y también productivas. Este año avanzamos mucho en la parte de lo que es talleres, otros talleres además de la parte deportiva, que es nuestro fuerte, donde hay una población de... Bueno, tenemos en AFIDA ahora somos 102 personas ahí, 102 integrantes, participantes, sin contar a las familias, claro. Y bueno, las propuestas es, insisto, de deportes, de comunitario, de iniciación deportiva, de formación, con muchos pequeñitos que ingresaron, y después de mediano y alto rendimiento, donde participan en torneos en otros lugares. Y después los talleres de danza, de teatro, de música. Ahora para el 19 de agosto, que se festejamos el Día de las Infancias en la Casa de la Cultura, con un espectáculo musical, escucha, divino, que van a actuar los participantes del taller de la fusionadora. Y después tenemos uno de arte textil, 3R, que es reducir, reciclar y reutilizar, que lo da Eli, que también hace unas cosas maravillosas. Empezamos ahora en septiembre con el proyecto de vivero en el terreno de AFIDA. Y bueno, y tenemos otros en marcha, otros proyectos más. Buscando siempre recurso económico, porque somos básicamente autogestivos, así que es a través de rifas y proyectos que seguimos avanzando. Y con el terreno estamos queriendo terminar la parte de papelerío de la asociación y avanzar en la construcción, para poder tener nuestra sede, nuestro lugar para hacer otras cosas. Y el proyecto laboral, que empezó en el 2020, que es el de SISU, que es de sublimado, donde 5 de los integrantes de AFIDA están trabajando y cobran. Es un emprendimiento laboral muy bello y muy interesante y de gran excelencia de la población que participa. Así que bueno, abriendo puertas, empezamos un proyecto de deporte de nieve en esquí, adaptado, y bueno, y seguimos sumando actividades, siempre buscando qué más podemos hacer. Enfoques. También le preguntamos a Cecilia si existen otras organizaciones similares en la provincia o en el país. Hay muchas ONG, de hecho AFIDA pertenece al equipo del grupo de las ONG de la provincia de Río Negro. Son 60 ONG en Río Negro nada más, y formamos parte de la red del país. Pero con la modalidad de AFIDA no hay ninguna, porque la mayoría son lugares exclusivos y sedes bien cerradas, bien endogámicas para las personas con discapacidad. Y nosotros somos de tranquera abierta. A nosotros nos gusta la parte comunitaria, nos gusta que participemos todos y todas. Creo que en realidad, yo insisto que la palabra inclusión es una palabra de debate, en realidad es participar. Seas quien seas, seas como seas, digno en quien uno es, participar de igual manera. Así que es una modalidad muy particular, muy libres, somos muy libres, y la seguimos eligiendo. No un centro de día, no un hogar, un taller protegido, sino un espacio comunitario por excelencia, sin dudas. Entonces estamos todos. Así que quien se quiera sumar está buenísimo. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. El próximo 4 de septiembre habrá en Chile un plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución que reemplazará a la vigente, elaborada en épocas de la dictadura de Pinochet. Desde Enfoques conversamos con Estefanía González, activista socioambiental y geógrafa chilena, sobre los aspectos ambientales que incorpora la propuesta de nueva constitución en Chile. Desde muy chica participé en diferentes movimientos sociales, territoriales. Ya cuando era estudiante secundaria participé en el llamado Movimiento Pingüino, el año 2006, donde muchos estudiantes a lo largo de todo el país nos movilizamos precisamente por una mejor educación. Ya en la universidad también trabajé en el movimiento secundario y también desde esta misma época trabajaba con movimientos por la defensa de los bosques nativos de la comuna donde yo vivía en Santiago, en la comuna de La Florida, donde el avance inmobiliario estaba depredando los últimos bosques nativos que quedan en la precordillera, aumentando los riesgos de inundación, también de aluviones, y ya en todos esos movimientos sociales, por la educación, por las reivindicaciones territoriales, se venía hablando sobre la imposibilidad que había en Chile de implementar reformas profundas que pudiesen llevar a cabo cambios fundamentales con respecto a educación, a salud, al medio ambiente, porque teníamos una constitución tan rígida, tan imposible de modificar a través de mecanismos democráticos, donde muchas de las transformaciones que se querían implementar finalmente terminaban en el Tribunal Constitucional, donde finalmente decía que cualquier tipo de reforma a favor de ciertas demandas sociales era inconstitucional, un sistema político que ha favorecido mayoritariamente a los sectores políticos tradicionales con muy baja posibilidad de participación desde la sociedad civil. Entonces ya desde hace varias décadas en Chile se venía hablando, fue algo que el movimiento estudiantil también puso sobre la mesa, de la necesidad de tener una nueva constitución, y eso es lo que se ve un poco cristalizado con el proceso que inicia quizás de manera formal el año 2019, pero que tenía un montón de antecedentes hacia atrás, donde la sociedad ya venía queriendo decidir un proyecto de sociedad y de país que fuera coherente con una sociedad democrática. Entonces, cuando se hace el plebiscito este en Chile para decir si queremos o no una nueva constitución, la verdad es que si bien nos impresionó que tantas personas votaran y aprobaran que queríamos una nueva constitución, la verdad es que era algo coherente con lo que venía pasando a nivel social. Y esa es una discusión que yo creo que es muy importante tener a la vista hoy, en vistas del próximo plebiscito del 4 de septiembre, en la cual hay que decidir si es que se aprueba o rechaza la propuesta que finalmente surge de este proceso constituyente, en el cual hubo un plebiscito de entrada, donde pudimos definir democráticamente quiénes iban a ser las personas que iban a redactar la constitución, y donde también se hizo por primera vez en democracia. Es la primera vez que Chile ha tenido la oportunidad de redactar democráticamente y con participación una propuesta de constitución. Entonces, estos son elementos muy importantes que yo creo que hay que tener a la vista al momento de tomar una decisión informada el próximo 4 de septiembre. Ahora, si vamos a materia ambiental, esta constitución y la propuesta de constitución que se va a someter al plebiscito es bastante única a nivel mundial, porque es una constitución que los temas ambientales, además de tener un capítulo exclusivo dentro de la propuesta, la verdad es que están incorporados de manera transversal a lo largo de toda la Constitución y cambian el paradigma imperante de la Constitución actual, la Constitución del 81, en el cual la naturaleza o los derechos ambientales, que además son muy poquitos, tienen una colisión con respecto a los derechos económicos que están mucho más resguardados y mejor descritos en la Constitución. Si nosotros hacemos un análisis como de algunas cifras, la propuesta de nueva Constitución contiene 388 artículos más 57 disposiciones transitorias, que son las que van a regular cómo se aplica la nueva constitución, de los cuales en 98 artículos hay menciones y están relacionados con el medio ambiente. Si nosotros hacemos una comparación con la constitución actual, por ejemplo, en términos de capítulos, en 8 de los 11 capítulos totales que tiene la propuesta nueva constitución, hay disposiciones respecto al medio ambiente. En la actual constitución, que tiene 15 capítulos, en solo un capítulo hay disposiciones respecto al medio ambiente. Estas propuestas y estos diferentes elementos que contiene la constitución en materia medioambiental también fueron parte de un proceso democrático. La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico recibió 172 audiencias públicas de personas que fueron a exponer qué era lo que querían ver reflejado en materia medioambiental en la propuesta de nueva constitución, y también deliberó 15 iniciativas populares de norma que fueron propuestas por la sociedad civil. Había que tener unos patrocinios que se presentaban de manera digital, y estas normas fueron no solamente discutidas sino también deliberadas. Ya también tenemos que recordar que todo lo que hoy día es parte del texto de la propuesta de nueva constitución fue aprobado con 2/3 de los participantes, por lo tanto estamos hablando de acuerdos que son bastante transversales en la sociedad. Algunos de los elementos clave que incorpora esta propuesta, como decía antes, es que los temas ambientales están incorporados de manera transversal en toda la Constitución. No es como que haya solo un capítulo que hable de estos temas, sino que cuando se habla, por ejemplo, de derechos, de deberes, cuando hablamos de la organización del Estado, hay elementos súper importantes con respecto al medio ambiente. Solamente por destacar algunos, la definición del Estado como ecológico, yo diría que uno de los temas principales. Esta sería la primera constitución en el mundo donde un Estado, un país, se define como ecológico. Se reconoce también en la propuesta de nueva constitución la relación de interdependencia que hay entre la sociedad y la naturaleza, entendiendo que la afectación y la protección de la naturaleza es completamente determinante con respecto a cómo nosotros como sociedad nos podamos seguir desarrollando en el país. Se reconocen también los derechos de la naturaleza, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente responsable, se incorporan también a los animales como sujetos de especial protección, y se cambia esta visión muy antigua de entender a la naturaleza como recursos naturales y se incorpora el concepto de bienes comunes naturales. Por ejemplo, se definen los bosques, los humedales, el aire, el agua, el mar y sus playas, los glaciares, la alta montaña, las áreas protegidas como bienes comunes naturales, y se establece un deber del Estado en la protección de la biodiversidad, los bosques nativos, los suelos, los glaciares. También es una constitución que en el marco de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo a nivel global, la reconoce y establece también deberes del Estado en la adopción de acciones concretas de prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático y sus impactos. Incorpora los principios precautorios, preventivos y también de responsabilidad intergeneracional. Probablemente uno de los cambios más importantes que trae esta nueva constitución, y que quizás vamos a poder ver de manera más concreta, porque muchas de estas cosas que yo he mencionado son principios que, en caso de que la propuesta constitución sea aprobada, van a requerir de reformas legales, pero hay un tema que viene bastante explícito con respecto a que una vez que se apruebe la constitución empezaría a operar en un plazo determinado, que es el tema del agua. En el caso del agua, el agua se establece como un bien común natural inapropiable. Tenemos que recordar que en el análisis de más de 90 constituciones a lo largo del mundo, de las constituciones actuales vigentes, se estableció que Chile es el único país del mundo que reconoce a escala constitucional el derecho privado al agua. Eso no pasa en otros países, y eso ha generado un modelo de gestión del agua que hoy día privilegia a los sectores productivos en desmedro, por ejemplo, del derecho humano al agua. Y esto es algo que la propuesta de nueva constitución toma y se hace cargo, declarando el agua como un bien común natural inapropiable, donde los derechos de agua, que hoy, por la actual constitución, constituyen propiedad y dejan muy poco más margen a los organismos públicos para poder, por ejemplo, garantizar y priorizar el uso del agua para las personas, pasan a ser autorizaciones. Y estas autorizaciones, donde las actividades productivas van a poder seguir utilizando agua, van a estar sujetas, sí, a que se priorice el derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas. Y este es un cambio de paradigma muy importante porque también a escala constitucional se garantiza el derecho humano al agua. Entonces, este es probablemente uno de los cambios más importantes y que se va a ver de manera más concreta en el caso que sea aprobada, por supuesto, la propuesta de nueva constitución, y que se suma a una serie de disposiciones donde, por ejemplo, en términos de ordenamiento territorial se releva la importancia de la cuenca como unidad de organización del territorio, donde se crea una nueva figura para la administración del agua, que es la Agencia Nacional del Agua, con consejos de cuenca que apunten a la realidad territorial. Sí, y bueno, con respecto a otro tipo de temáticas, se establece también, por ejemplo, en materia de océanos, que el mar territorial y sus playas son bienes comunes naturales inapropiables. Se define al país también como un país oceánico. Se establece el deber del Estado en la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros, insulares y antárticos. Y este también es un cambio porque se incorporan conceptos como los de maritorio, donde nos hacemos cargo también de la larga costa que tiene Chile. Se reconoce el patrimonio que representa la pesca artesanal. También la la propuesta nueva constitución se reconoce que Chile es un Estado unitario, pero en el cual existe una plurinacionalidad, es decir, que existen diferentes naciones haciendo un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que es una deuda histórica que ha habido en el país. Y por eso la verdad es que es un texto que incorpora varios de los elementos en materia medioambiental que han sido parte de las discusiones respecto de mejoras profundas de la política pública en materia ambiental que han demandado movimientos sociales, territoriales, movimientos ambientales. Por ejemplo, en materia de glaciares, se establece que el Estado debe garantizar la protección de los glaciares y de su entorno, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas, que el Estado tiene un deber de custodia. Quedan excluidas las actividades de minería sobre glaciares, entendiendo el rol también que tienen en el ecosistema hídrico, en materia de cambio climático y también de energía. Se establece el principio de responsabilidad ambiental. Se establece también que a nivel constitucional, como mencioné anteriormente, se reconoce la crisis climática y el deber del Estado para hacerse cargo de ella. Entonces, la verdad es que es una constitución bastante completa la propuesta que se está presentando, y también incorpora elementos de democracia y participación ciudadana que hoy tampoco existen y que son nuevos, ¿sí? Habla sobre la administración participativa de los bienes comunes naturales inapropiables, el reconocimiento de la democracia ambiental bajo los principios de la participación y la información, y también incorpora la creación de una defensoría de la naturaleza y una posibilidad que existe en otros países, pero que en Chile no, de que la ciudadanía pueda proponer proyectos de ley que sean discutidos, y también se establecen mecanismos para derogar leyes que quizás la ciudadanía quiere que el Congreso pueda discutir. Entonces son varios elementos que de manera transversal tocan los temas ambientales. Es por eso que es difícil hacer un resumen, pero el llamado es a participar, es a votar y es a darnos cuenta que esta es una propuesta que, comparada con la Constitución actual, la verdad es que es un tremendo avance en materia medioambiental. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Bolsón, Río Negro. Este lunes se realizó en el Instituto de Formación Docente Continua un conversatorio sobre experiencias educativas con infancias gitanas en nivel inicial. Charlamos con Florencia Placidi, una de las docentes a cargo del evento, en el que estarán acompañadas ella, Sofía Casarín y Silvia Ibarruela por la Cátedra de Interculturalidad y por Roberto Bell de la UNCO, y por Jorge Nedich, presidente del Observatorio Gitano en Argentina. Escuchemos a Florencia. Mari, Sarzán, ¿cómo va? Bueno, el lunes vamos a estar realizando esta charla que tiene que ver con un trabajo de investigación que venimos desarrollando hace algunos años con las comunidades gitanas, a raíz de que en el jardín donde desarrollamos nuestras prácticas docentes tenemos comunidad educativa que pertenece a esta cultura. Entonces, algunas docentes del jardín, Sofía es una compañera que comparte el turno conmigo, y una vicedirectora que hoy está jubilada, Silvia, empezamos a desarrollar un trabajo de campo a raíz de que veníamos repensando en la institución en general los lineamientos interculturales. Veníamos ya trabajando con el pueblo mapuche y, al tener la demanda concreta de familias de la comunidad gitana y un desconocimiento totalmente bastante profundo en relación a la cultura, se nos ocurrió que una forma significativa para revisar nuestras prácticas era hacer un trabajo de campo que trascienda, digamos, de lo que es el jardín en sí. En un principio, este trabajo de campo empezó con una recopilación de información en relación a la lengua materna, ya que teníamos niños, inclusive en el jardín, que hablaban solo su lengua en materna, de romaní. Entonces, bueno, eso también nos llevó un poco a indagar en relación a cómo incorporar en nuestras prácticas la lengua, y dos ejes que son pilares de nuestro nivel, que es el juego y la literatura. Y bueno, este año nos propusimos ampliarlo un poco más desde otros campos del conocimiento y, bueno, nada, esto, mostrar de alguna forma, sensibilizar de que no hace falta tener mucha formación como para iniciar un trabajo que sea realmente contextualizado, significativo, donde las familias se puedan sentir parte de una institución educativa. Observamos en los niveles, por lo menos en el nivel inicial, en nuestra localidad, que todavía entramos a las instituciones educativas y se observa un ambiente muy hegemónico, ¿no? Como que si representara solamente a una sola cultura dominante y no se observan las diferentes culturas de las comunidades con las que trabajamos concretamente. Entonces, como revisar también esto, ¿no? Que implica un trabajo de ambiente alfabetizador, de prácticas desde lo cotidiano, desde lo transversal, digamos, ¿no? Desde el momento en que entra un niño al jardín y se va, pueda sentirse parte del mismo. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras prácticas, observábamos también que en el jardín aparecían algunas cuestiones de imaginarios sociales, inclusive, donde, bueno, esta cuestión de cómo se miraba al otro, al pueblo rom, como con miedo, con temor, inclusive manifestaron abiertamente algunas familias en reuniones de padres querer sacar a sus hijos de determinada sala porque había niños de la comunidad gitana quienes temían. Como que estas cuestiones aparecen en la realidad y hay que abordarlas. Hoy nos encontramos en nuestras prácticas que hay una aceptación y una valoración hacia la cultura que modificó muchas cuestiones en el jardín. Qué interesante. Y es sumamente enriquecedor y gratificante, ¿no? Algo similar sucede con la discapacidad, ¿no? Sí, también sucede con la discapacidad. Nosotros empezamos el trabajo de investigación con el pueblo mapuche porque teníamos como vínculo con algunas personas de mapuches de acá de la localidad y esto nos llevó como que a resolver, digamos, de manera más inmediata. Y después nos encontramos con esta realidad en la cual no teníamos vínculos con las familias gitanas, pero sí había una demanda concreta, una necesidad que observábamos que teníamos que de alguna manera abordarla para poder hacer un trabajo realmente de inclusión crítico, ¿no? Al visitar a las familias en sus casas, nos manifiestan mucho en relación a que, bueno, no, en cuarto grado abandonó porque en realidad recibía mucho bullying. Estos conflictos, digamos, aparecen en la actualidad. Inclusive para mí, bueno, los lineamientos, esto desde lo personal, los lineamientos interculturales debiera de replantearse desde todas las instituciones estatales. Claro. También en referencia a lo que refieren las familias de cómo reciben hostigamiento y violencia en otros organismos, ¿no? Lo que ocurre también en el jardín es que, bueno, nos pasa que por ahí empezamos a trabajar con algunas familias y después de algunos años viene el hermanito, el primo, el vecino, digamos, como claro. Dentro de la comunidad hay varias niñas, entonces volvés a tener otra vez un abordaje con esa familia años después y se ven estos procesos, inclusive con familias criollas también. Con el resto de las familias, digamos, del jardín no pertenecientes a esa comunidad. Sí se observa ese trabajo, sí las familias lo manifiestan y hoy nuestras prácticas están totalmente atravesadas de los lineamientos interculturales. Entonces se refleja totalmente, inclusive en las rondas de inicio donde los niños y las niñas cantan canciones en la lengua rom y en el mapuzungún. Entonces hay un cambio importante desde los lineamientos interculturales en todos los momentos de la jornada. Mostrar un poquito el trabajo de campo que realizamos y también algunas propuestas didácticas que llevamos a la práctica a raíz de lo que recabamos de información, digamos, de los vínculos con la familia, como después pensamos en la transposición didáctica, cómo llevar esos conocimientos a los niños de 4 y 5 años de jardín. Contar de experiencias concretas, ¿no? Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein,